¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales colegas, estamos iniciando este PES Platicando, ya saben, es viernesito tequilero y en esta ocasión tenemos un invitadazo. Estamos aquí con nuestro querido Coyote Kid Maker, pero antes de iniciar con él, pues vamos con lo que viene siendo el inicio del programa. Pues ya saben, este PES Platicando todos los viernes a las 6 de la tarde y recuerden que nos pueden escribir a las redes sociales de La Voladora, tanto en Twitter como en, nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Pues vamos a iniciar este PES Platicando. Y bueno, colega, en esta tarde pues te tocó a ti ser el invitado de este PES Platicando. Esperemos te sientas a gusto y pues queremos conocerte, mi querido Coyote. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues mucho gusto, gracias por la invitación. Mira, si quieres me presento. Mi nombre, bueno, todos me conocen, yo creo que en Twitter por Coyote Kidmaker. Mi nombre real es Guillermo Coyote, de ahí tomo el Coyote porque es mi apellido real. Soy de acá de la Ciudad de México, tengo 34 años. Y me dedico a todo lo que se relaciona con artes gráficas o un poco de diseño en la vida real, por decirlo así. Sí, perfecto, perfecto, colega. Pues en esta ocasión invitamos a nuestro querido Coyote. ¿Por qué? Porque él es editor, aparte de seguidor de la saga que viene siendo de Fútbol 2022, también ha hecho lo que viene siendo edición para distintas ligas, por ejemplo la Liga Mexicana, que es la Liga MX. También ha hecho colaboraciones tanto para Extremos PES y algo más. Entonces, pues colega, pues platícanos cómo te metiste esto de editar, o sea, platícanos esta historia de estos inicios de la edición. Sí, mira, bueno, yo realmente podría decirse de que me buscaba jugar videojuegos, pues siempre elegí como la dinastía de PES. Honestamente, en el mundo de la edición pues tiene relativamente poco, porque pues hacía algo como que trabajos, pero pues para mí no personales, que yo instalaba en el juego, pero no me había animado como a compartirlo o a subirlo, sino más un amigo que también me comentó de los Option Files, que había ya muchas personas que se dedicaban al cine a editar y a subir sus trabajos. Fue como yo poco a poco me fui animando más y pues hace poco me animé yo a crear mi cuenta y para poder compartir todos. Me enfoqué más en la Liga MX. Sé que ya hay un par de editores que les mando un saludo, como es el buen Sando y Bencho, que son los que yo más o menos vi su trabajo, pero pues como es la liga local que tenemos, pues me empecé a enfocar en esa. Últimamente he trabajado más en otros, igual de otras ligas, pero pues obvio son un buen, entonces trato de subir de todo un poco. Pero así fue como inicié hace poco a editar, ¿no? Ok, colega, sí. De hecho, gracias a nuestro querido colega escuchando, fue como que pudimos ubicar, logramos ubicarte por él, porque estábamos buscando en redes sociales, pero pues como que no son tan tan directos los mensajes, y gracias a su colaboración que tenemos aquí en este programa. Pues sí, fíjate que hemos probado sus diseños, porque hiciste unos de Paris Saint-Germain, hiciste también de Chelsea, que te quedaron muy padres. No, esos esos kits, por ejemplo, cuando te hacen algún pedido en especial, en específico, ¿qué es lo más difícil que te cuesta hacer cuando te hacen pedidos así? Mira, bueno, por ejemplo, ahorita como tal no me han hecho pedidos así, porque bueno, lo que comparto pues es así, pues, no lo cobro obviamente, no me ha llegado como un pedido que me diga tal cual algo. Bueno, solo la más pequeña colaboración que tuve en el Option File de la Liga de Ascenso Chilena, que me contactó el buen Agus, ese sí me costó honestamente un poco de trabajo, porque no contaba yo con muchas imágenes, como comentaba en algún momento en una entrevista el buen Sandro. A veces nosotros como editores pues nos guiamos básicamente de imágenes del jersey, ¿no? Muchas veces no vienen imágenes completas, o vienen solo de la parte frontal, entonces ahí tenemos que irle buscando, ya sea en las redes, igual de los mismos equipos, o pues sí, pidiendo también entre colegas que si nos pueden compartir alguna imagen para poder darle el mayor realismo posible a los kits. Entonces creo que ese sí que me pidió la ayuda de, me parece que era del club Magallanes, y me costó un poco el de visita, que es como que traen un barco y un fondo de agua del mar. Ese sí me costó un poco, la verdad, porque no había muchas imágenes y lo tuve como que hacer, retocar mucho. Sí, era lo que hemos platicado con varios editores, que eso es lo difícil, que a veces no hay mucha información de ciertos clubes, y eso es lo que cuesta trabajo a la hora de editar. En tu opinión, ¿cuál ha sido el trabajo más bonito que has hecho? De los que he hecho hasta ahorita, como mencionas, yo creo que quedé como el que, de los que más me gustó, sí fue el del París. Digo, aparte que ahorita ese equipo como creo que se va a poner de moda por todos los, de la llegada de Messi y el equipo que ahorita trae, pero pues también el del Manchester United de esta temporada me gustó mucho, aparte que soy fan de ese equipo. Sí, fíjate que yo lo que creo que iban a estar más pedidos este equipo de kits, pero pues también es porque te tienes la nostalgia, ¿no? Y pues yo creo que como editor haces cierta decisión, no nada más porque te gusta, ¿no? Sino porque es de moda, te da atractivo lo que estás comentando, o porque realmente eres fan o seguidor de tal equipo, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo se da este contacto con el tema usted? Platícanos, colega. Pues yo básicamente, te digo, cuando abrí mi cuenta de Twitter, pues obviamente yo ya al bajar sus Option Files, bueno, los bajaba y pues viendo videos de YouTube fue como yo conocía el trabajo que hacían ellos con todos los Option Files. Entonces, pues empecé yo a subir mis trabajos, pues obviamente como etiquetándolos para ver si les agradaban y compartir mi trabajo. Pues obviamente después ellos también me empezaron como a seguir y poco a poco fueron compartiendo mi trabajo, y fue así como el acercamiento con ellos. Te digo, la colaboración directa en Option File solo creo que me mencionaron en el Option File de la Liga Chilena de Ascenso, que ahí sí colaboré con un kit de un par de clubes. Perfecto, colega, perfecto. Sí, fíjate que hemos tenido a diferentes también editores de Temos P, y pues todas esas historias, ¿no?, de cómo llegaron a esta comunidad, pues son muy interesantes, por lo cual pues yo siempre trato de indagar por qué, cómo fue y todo eso. Pero bueno, Ya llegamos al primer bloque de este Platicando, pero antes de irnos al primer corte, un pequeño anuncio: Laberinto del Terror, Hacienda de Panoaya, este 30 de octubre, no te pierdas el Laberinto del Terror, donde tendremos muchas sorpresas durante una noche espectacular. Aprovecha el precio de preventa hasta el 25 de octubre de 199 pesos por persona. Y bueno, muchas cosas atractivas. Por ejemplo, el boleto incluye Laberinto del Terror, paso en lancha nocturno, lluvia de dulces, ofrenda en el casco de la Hacienda Panoaya, concurso de disfraces, y tendremos venta de comida y bebida. Pues bueno, colegas, ahí está. Pásense ahí a informar con lo que viene siendo esta gran experiencia, porque ya saben de que por lo del COVID no pudimos salir. Y pues ahí está el primer anuncio de nuestro Platicando. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:16. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, pues estamos iniciando el segundo bloque de Platicando. Buenas tardes, colegas. Bueno, los contactos en cabina es 5979-78-5252. El WhatsApp es 5540-61-5459. Y si nos quieren escuchar vía internet es lavoladora.org con www al inicio. También nos pueden escuchar por la frecuencia 97.3 FM en la zona Volcanes Amecameca. Y estamos aquí con nuestro querido Coyote. Estamos iniciando esta segunda Pez Plática. Y pues bueno, mi colega, platícanos tus inicios. ¿Cuál fue tu primer consola? ¿Tu primer videojuego? Platícanos cómo te metes este mundo mágico de los videojuegos. Bueno, yo desde pequeño, yo creo, como muchos, dependiendo de la época que sean, en mi caso en particular, mi primer consola como tal recuerdo fue, me parece, un Family o Atari, no sé cómo lo conocen algunos, de aquellas consolas que con un cassette incluso venían varios juegos. Fue como la primer consola que yo tuve. Pues obviamente la disfruté mucho tiempo. Posteriormente me pasé al PlayStation 1, casi siempre he sido más fan de PlayStation. En algún momento también tuve Xbox, pero me siento como más cómodo jugando con PlayStation. He tenido el 2, 3 y ahorita el que tengo actualmente es el 4. Perfecto, colega, perfecto. Ok, pues bueno, vamos a iniciar nuestra primer cápsula, nuestro primer, vamos a hablar de lo que viene siendo este PES, pero vamos a entrar a la primera etapa del programa, que es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, estamos iniciando este pues platicando, y bueno, vamos a hablar con nuestro querido colega, Coyote, sobre puro PES. Vamos a hablar de bueno, ya no se llama PES, pero vamos a hablar de los juegos, los videojuegos de fútbol. Colega, antes de iniciar lo que viene siendo esta plática de lo que viene siendo el juego, vamos a dar una pequeña felicitación a nuestro campeón de liga de PES platicando, a Germainen Slink, campeón con un equipo de Bélgica, el Genk, del torneo PES 2021, y pues felicidades a nuestro flamante campeón de la Liga PES Platicando. Bueno, colega, iniciar esta plática de hablar de PES, quiero que me digas, ¿qué opinas de esta entrega que nos han dado, que realmente ha sido desastrosa, que ha sido muy atacada, muy pues mala en todos los aspectos, en marketing, en cómo entregaron el juego, en todos los aspectos está mal? ¿Tú qué opinas de esta entrega de fútbol 2022? Pues mira, yo creo que igual comparto, yo creo que la opinión de toda la comunidad. O sea, esperábamos en este año, por lo que se venía manejando, de que venían trabajando un par de años sobre unas nuevas mejoras, pues yo creo que todos esperábamos una entrega pues mejor que las últimas, ¿no? Que fue el de PES 2020 y el 21, y honestamente pues yo creo que, como muchos, yo también me sentí muy decepcionado con lo que entregaron, porque bueno, yo creo que es incluso, tanto a nivel gráfico y jugabilidad, es inferior que otros PES. Entonces, pues se promete que con la actualización podría mejorar, y es lo que uno como fan de la saga espera, pero pues ya no sé si esperar mucho o no, porque realmente, pues con todo lo que han hecho incluso esta última actualización ya publicaron que la van a posponer, pues ya no se sabe realmente si podría llegar a ser un buen juego o no. Entonces, pues solo queda esperar y a ver a la actualización, que es la segunda importante, el noviembre, a ver si como tal nos convence o de plano ya descartaríamos y seguiríamos, como digo yo, con la entrega de 21, no sé. Pues sí, lo que fueron las cuentas oficiales de Fútbol 2022 lanzaron unos mensajes donde dicen: muchas gracias por jugar Fútbol 2022. Nos gustaría informar a todos los usuarios que hemos decidido retrasar el lanzamiento de la versión 0.91 hasta principios de noviembre. Bueno, de por sí ya era malo cómo lo entregaron, el marketing, todo lo que se venía dando el juego. Después quisieron arreglarlo, mandaron aviso que se iba a arreglar, y luego dan un contraaviso de que va a ser hasta diciembre. Mejor nos hubieran entregado el juego hasta diciembre. O sea, si hubiera hecho un poquito más la tarea, no sé, la gente de marketing, ponerlo en víspera de Navidad, entregarlo completo, y hasta hubiera sido un mejor recibimiento por parte de todo, tanto el sector adulto como el juvenil, hasta el infantil hubiera entrado ahí. Entonces, no puede ser posible. Yo sospecho que UFL va a entregarse en esas fechas navideñas, es lo que estoy presintiendo, porque no ha mostrado nada, pero yo presiento que en Navidad ya tendremos el juego, o en enero de UFL. Pero qué tristeza, realmente ya no sabes si reír o llorar con todo esto que están lanzando ahora sí en redes sociales. Pero bueno, colega, en lo personal, yo siempre he dicho que esta entrega no era la original que iba a salir cuando nos dieron estas imágenes de que iba a haber una Liga Master renovada, que iba a ser un motor muy real y toda la cosa. Ahora, yo lo que siento que esto fue como que un concepto que tuvieron a mitad de camino del juego. ¿Tú qué opinas, colega? Pues sí, yo creo que, como bien mencionas, posiblemente sí tenían preparado, no sé, realizar un juego mejorado, pero no sé a qué se debió, que tal vez, pues como se comenta mucho, tal vez por cuestión de que querer cambiar el formato de juego supuestamente gratuito y apostarle más a cobrar DLCs o obtener más ganancias, pues se fueron más por esa parte y descuidaron realmente el trabajo que venían haciendo en años anteriores. Bueno, eso es lo que yo creo, y para mí, pues ese fue un gran error, porque yo creo que la mayoría de lo que nos gustaba el juego, evidentemente era la jugabilidad, no tanto las licencias, porque pues sabemos que con los option files se podía editar y arreglar, y pues nos quedaba un juego mucho mejor que la competencia, que ahora, como bien mencionas, pues también va a haber ya otros juegos como UFL, que aparentemente también le está apostando mucho a entregar un buen juego, y pues solo nos queda esperar también para ver. Puede ser una buena opción, aunque para todos los fans de PES, pues sí estamos como decepcionados. ¿Tú qué opinas, colega, de todo lo que se ha venido lanzando, tanto de en cuestión de, como lo tuyo es edición, tú eres experto en esto, las seis, tanto de los tres juegos que, bueno, UFL todavía no se entrega, pero ha lanzado una contra seis. ¿Tú qué opinas hasta ahorita del trabajo que están mostrando? Bueno, yo he visto poco, apenas creo que también subió, por ejemplo, UFL, que ya tiene creo un nuevo embajador, que es Firmino, y que hace poquito que subió la seis, y pues en cuestión de edición me parece que es muy buena. Digo, también sería verlo ya en acción, no en un gameplay o en el videojuego tal cual, porque obviamente una imagen como tal, pues tú la puedes ver muy bien, pero ya en el juego como tal, ya en acción, a veces sí cambia. Honestamente, la 6 que entregó eFootball, pues obviamente ya ni qué decirlo, ¿no? Porque toda la comunidad, incluso hay muchos memes de que son pésimas. Por eso se promete que con la actualización mejorará, pero sí son muy malas. Incluso podría decir que hasta las de FIFA en esa cuestión hasta ahorita se ven mejor que las de este PES. Esperemos con la actualización se arreglen, pero sí son muy malas las de eFootball. Ahora, ¿actualmente estás jugando esta entrega de Fútbol 2022? Para darte en este, no jugué, yo creo que unos 4 partidos, no en línea, porque cuando recién salió lo descargué para probarlo. Uh-huh. Esta cuestión de la nueva jugabilidad, pues entiendo que es como para meterle algo nuevo, no la sentí tan cómoda, pero no lo jugué mucho, porque sí me desespero mucho, que no podía, en cuestión de defensa, por ejemplo, los jugadores se iban, no había casi cómo parar al contrario, o sea, muchos errores que la verdad me desesperé. No lo borré, pero ya no lo he vuelto a jugar más que esporádicamente, hay un ratito. Ok. ¿Has jugado la competencia, la actual entrega? No, de hecho... No, de hecho, a veces sí tenía posibilidad de tener los dos en ratos para, como dicen, para probar algo diferente y cambiarle un poco, si a veces tenía también el de FIFA, pero yo creo que desde el 2018 creo que tiene que ya no compré ninguno, o sea, no tiene un poco que ya no juego a la competencia. Ok. Pues tú en este futuro incierto que estamos teniendo con este juego, que sí tiene cosas buenas, pero pues con la noticia de hoy, pues ya mucho ya es como que muy muy pesado esto. Ya ya son muchas cosas que vamos teniendo como consumidores. Pues veo que mejor hubieran esperado a entregarlo completito en diciembre. Imagínate una Navidad y vi un pez amante y bueno, pues no se hubieran complicado tanto las cosas. Bueno, ¿tú sabes de futuro, colega, tú crees que esto se solucione? Como en el 14, que ya está el último, que ya se iba a terminar ese año futbolístico, pues cuando ya se arregló, ¿o tú qué crees? Pues mira, como bien mencionas, está ese antecedente de ese pez que también fue catastrófico, entonces... Puede ser que con base en ese antecedente pudiera pasar algo similar, que tal vez este lanzamiento pues ha sido malo, y yo sí tengo la esperanza, al final como fan, que pues sí lo pueden ir arreglando con actualizaciones o DLCs poco a poco, y que al final quede un juego, pues si no... pues lo mejor deseable, algo que sí pueda, con lo que quedemos un poco conformes, ¿no? Suena muy drástico a lo mejor, pero tal vez fue como su versión de prueba, y no sé si se sigue mejorando las fallas que tuvieron en este, pues no sé, en el próximo año puedan entregar un mejor trabajo, ¿no? Es lo que yo creo. Pues bueno, colegas, vamos a escuchar en el tema elegido por nuestro invitado musical de hoy. Es una canción que ya tiene algo de tiempo, pero es muy muy buena. Vamos a escucharla y ahorita venimos, regresamos y conversamos sobre la elección de nuestro invitado. So what you waiting for? Anticipate more. Why you debate what it can take to instigate a war? Yeah, I've been hating more the time I wasn't hated for. There's nothing they can fucking say they didn't say before. But you can never see it. Your battle's not mine. Wanna skate and play it safe, but this is take a shot time. You're waiting for a purpose, I already got mine. Why you tell me step to it like Colegas, estamos de regreso después de escuchar la elección musical de nuestro querido invitadazo Coyote Corero. ¿Qué elegiste esta canción? Mira, bueno, realmente es porque, bueno, a mí me gusta más la música de rock, un poco alternativa, y pues esta banda sí, sí me gusta. Creo que me parece que es del PES 2015, entonces cuando incluyeron a esta en la lista de canciones, pues a mí me agrada mucho. Simplemente yo creo que es porque me gusta más ese género y esa banda en especial, nada más. Ok, colega, para cerrar esta sección, coméntanos tres claves para que se solucione el próximo juego cuando se nos entregue este pez. Yo creo que sobre todo a nivel de gráficos, mejorando eso, mejorando también un poco la jugabilidad, entendiendo que ahora son nuevos controles, nuevos mandos, que lo hagan un poco mejor, más precisos, y pues también quitando todos los bugs que actualmente existen. Digo, se entiende que luego eso en un juego nuevo tarda en que lo vayan arreglando, pero yo creo que eso, y pues no sé, teniendo más acercamiento con los fans, que son los que realmente utilizan el juego y hagan caso a los comentarios. Yo creo que con eso, si escucharan más, pues poco a poco irían mejorando y puliendo esas cosas. Ok, colega, con esto cerramos la sesión. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, pues vamos a, como esta, está en octubre, estamos acá en el mesito de octubre, lo que viene siendo octubre y noviembre, vamos a estarle preguntando a nuestros invitados sobre alguna leyenda, algún relato paranormal que haya vivido o que conozcan de algún familiar o de algún conocido. Mi querido Coyote, ¿cuál es el relato de este desplatitano? Bueno, personalmente yo no he tenido alguno, como muchas personas, a lo mejor algún conocido o así, en el caso, no sé, mi hermana, por ejemplo, en una casa que estuvo viviendo con su pareja hace tiempo, ella siempre me comentaba que a veces cuando ella se encontraba sola o ya en la noche dormida, escuchaban, no sé, lo típico de algunos pasos, algunos ruidos extraños que escuchaba en la parte de arriba, y que en alguna ocasión, eso me comentó ella, vio bajar así como una sombra, parecía una persona como un monje, y pues obviamente ella sí se quedó como impactada, ¿no? Yo llegué incluso ir a quedarme ahí a esa casa, pero yo honestamente nunca escuché ni vi nada, pero por como me lo comenta ella, pues ella sí lo cuenta que fue como algo muy real, que pues obviamente yo creo que cualquiera se le pasa, pues se impacta, ¿no? Es algo como que muy, muy fuerte. Ok, colega. Pues bueno, ya conocimos este relato, pues sí, lo que viene siendo octubre y noviembre, vamos a estar conociendo algunos relatos paranormales de nuestros invitados. Bueno, vamos a entrar a la siguiente sección, vamos a hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colega, estamos hablando ya de lo que viene siendo fútbol real. Salimos de la cancha digital para ponernos los tacos y jugar fútbol real. Bueno, colega, quiero que me digas tu club favorito nacional. De nacional soy seguidor de Club América. Hey, a fuerzas, Águila. Dime cuál es tu equipo favorito internacional. Internacional, como te comentaba antes, soy seguidor desde igual chico del Manchester United de Inglaterra. Sí. Perfecto, colega. Dime tu técnico favorito. ¿Nacional o internacional? El que tú quieras. Bueno, internacional, pues yo creo que igual, no sé si por el soy seguidor, pero por los años que duró, me gustaba mucho cómo dirigía el Alex Ferguson del Manchester. Por todo lo que logró también con el equipo y tantos años que estuvo ahí, yo creo que es de mis técnicos favoritos. Ok, perfecto, colega. Dime, ¿cuál es tu estadio favorito nacional? Nacional, yo no tengo oportunidad de conocer muchos, obviamente por he visitado y voy cuando puedo, es el Azteca, pero de los nuevos podría decirse que, te digo, no lo conozco, pero lo he visto, el de Rayado se ve que está muy, muy bonito, pero yo creo que en historia no le va a ganar al Estadio Azteca. Entonces, yo creo que me quedo con el Azteca. Perfecto, colega. Dime tu estadio favorito internacional. Internacional, entonces que sería como lo mismo, pues no sé si por que soy como fanático del equipo, me gusta mucho el de Old Trafford de Manchester United, pero también el del Bayern es un estadio muy, yo creo que muy bonito. Y mucha historia en el Teatro de los Sueños. Sí. ¿Y cuál sería tu posición favorita si fueras jugador profesional? Bueno, tiene mucho que no juego como tal, pero cuando lo hacía yo siempre fui más como entre defensa y contención, más o menos en esa posición. Perfecto. ¿Cuál era tu número favorito que usabas en Tigres? Me gustaba mucho el 8. Es okay. Más como de mediocampista, pero no sé, me gustaba. ¿Cuál es tu jugador favorito nacional, ya sea inactivo o activo? Nacional, pues yo creo que igual, como muchos, pues, que me tocó ver, el buen Cuau, el Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que sí. Bueno, ¿cuál es tu jugador favorito internacional? Internacional, bueno, pues ahí sí, como dicen, hay muchos y leyendas históricos, quitando a los mejores como Maradona y Pelé. Los actuales, yo creo que a mí me gustó mucho por cómo jugaba Ronaldinho, cómo era espectáculo todo lo que hacía. Yo creo que él. Claro, claro, el mágico. Estás cayendo bien, Coyote, porque son los mismos que yo hubiera escogido. Ahora, si tú fueras jugador profesional, ¿qué título te gustaría ganar? Pues yo creo que como todos, el mundial, ¿no? Que es lo más complicado, pero yo creo que será entre un mundial y una Champions League, que para mí son los torneos más importantes. Ajá. Uno a nivel de club y otro de selección. Yo creo que el mundial. Yeah. Okay, colega. Bueno, está bien. Y ya para cerrar la sección, ¿cuál crees, ahorita que están cambiando el diseño del escudo de la selección, que están presentando una aberración, ¿te gusta o no te gusta? Honestamente sí tiene, de hecho lo vi creo que ayer o antier, poquito, y no, o sea, no, la verdad se me hace muy feo. Yo prefiero quedarme con el que tienen todavía actual. Se me hace muy muy bonito que ya se lleva bastante tiempo con ese. El nuevo, comparto contigo, se me hace una aberración. Bueno, colegas, pues cerramos la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real.

incluyendo también estos nuevos que salieron, la versión rosa por la versión de contra el cáncer, terminar ese y pues terminar también lo más posible de otras ligas. Tal vez no llegue a ser de todos los equipos, pero sí la mayoría que pueda subir, esperando que puedan servir también para la nueva entrega y tener ya pues, un mejor repertorio de kits, lo más posible. También pues se me ocurre hacer, tengo la idea de hacer algunos retros, igual ya sea de aquí o de diferentes ligas, no sé, de los 70, 80 es lo que se me ocurre que pueda hacer próximamente. Y sí, colegas, ahorita gracias a ustedes tenemos un juego bueno, todos los editores que hacen este gran trabajo, porque hacen que el juego tenga vida, porque estos programadores de Konami y toda la situación que enfrenta esta empresa pues es muy carente, tiene carencias por todas partes y realmente pues eso preocupa, pero ustedes llenan ese vacío, ¿no? Realmente se les agradece mucho porque uno disfruta más la jugabilidad, los goles, los intros, repetir tus goles es fascinante cuando ves el tipo de calidad que ustedes le dan a cada chip, ¿no? Sí, pues de eso se trata y pues como muchos colegas yo creo que es lo que se busca y que siga creciendo la comunidad y que disfruten pues, el trabajo de todos, ¿no? Bueno, colegas, vamos a la última sección del programa, vamos con la siguiente sección que es la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Colega, pues la recomendación de la semana es la siguiente. Por 3 días va a estar abierta, va a estar desbloqueada, va a ser gratuito poder disfrutar lo que viene siendo esta... este nuevo formato para ver televisión, lo que vienen siendo películas, partidos de fútbol, deportivos, cualquier cosa, lo que viene siendo Star Plus, se lo recomiendo, es gratis, nada más regístrense, esto es válido para México, Chile, Colombia y Perú, va a estar abierto 3 días, que es el 22, 23 y 24 de octubre, y pues bueno, ahí hay de todo, entonces yo les recomiendo mucho para este fin de semana, sobre todo los partidos que vienen siendo en exclusiva para lo que viene siendo este Star Plus. Entonces, ahí está la recomendación de la semana, el pase libre de 3 días gratuitos por Star Plus. Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, mi querido Coyote, te agradecemos por haber estado en este espacio, te has sentido a gusto y gracias por haber aceptado esta gran invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por considerarme y pues aquí seguimos y esperamos que sigan creciendo también ustedes y escuchen cada viernes este programa. Muy bueno. Y sí, colegas, esa recomendación que dimos de la semana es muy buena porque están lo que viene siendo los Simpsons, todas las temporadas, y la nueva temporada tiene doblaje original y el director del doblaje es Humberto Vélez, entonces le da un doblaje muy, muy bueno, colegas. Así que yo les recomiendo pasarse ahí a descargar esta aplicación. Y bueno, gracias a Rocío Castillo en controles, muchas gracias a dirección de La Voladora Radio y pues un saludo. Nos pueden ver tanto en el canal de YouTube de Pez Platicando, también por las redes sociales que es Unilever o Pez Platicando, y por La Voladora Radio, tanto en Facebook como Twitter. Pues bueno, esto ha sido todo. Gracias, feliz viernes, Pez Platicando. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana.